El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Sade con uno de sus primeros éxitos del álbum Diamond Life de 1984, la canción Your Love is King. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un éxito de la bossa nova, con mi compositor favorito, de hecho, para el que para mí es el más grande, el maestro Antonio Carlos Jobim. Esta canción de él tiene muchas versiones y vamos a oírla por la maravillosa Gal Costa. Esto se llama Wave. Vou te contar. Meus olhos já não podem ver. Da da da da da.

since you really gotta go to walk on by. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Yeah. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1997 por Mariah Carey, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum Butterfly, el tema Honey. Nos vamos ahora a 1985 con otra canción que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard por una leyenda que recientemente se despidió de los escenarios. Empezó siendo baterista y luego se volvió uno de los solistas más importantes del pop inglés. Empezó siendo baterista de la banda Genesis. Él es Phil Collins y llega ahora con esto que dice así, Susudio. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Phil Collins con su Sudio. Hoy nos vamos a despedir con un clásico del disco y una canción que es histórica porque fue la unión de dos divas, dos de las grandes divas de todos los tiempos, Barbara Streisand y Donna Summer. Y esta es una canción que hace parte de un álbum de Barbara, del álbum Wet de 1979, y fue su incursión en el disco, porque Donna Summer, sin lugar a dudas, es la reina de ese género. Y Barbara supo acoplarse. Esta canción fue una de las más importantes de la carrera de ambas, y tuvo una posición bastante alta en listas. El disco se llama Wet y es un disco que sigue el concepto del agua. Además tuvo la producción de Giorgio Moroder y Gary Klein este tema. Y les cuento, fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama No More Tears. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Soy Emilio Sánchez. También quiero agradecerles a Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas y Orlando Rivera también por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Saluda a Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. La FM regresa en momentos con Santiago Sánchez. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 8:55 en la FM. Café Águila Roja te acompaña con cariño.